al Señor en estos lugares y que nos cuente algo de su testimonio. ¿Cómo fue su vida en España? Cuéntenos. Buenos días, Iglesia. Primero que nada, yo no creía en nada de Dios. Yo conocí a Dios muy fuerte. Primero que nada, estábamos en Barcelona, viviendo muy felices, con una pequeña tristeza que no estaba nuestra hija a nuestro lado. Pero bueno, estábamos allí esperando. De golpe, mi mujer estaba postrada, muerta a la cama. No sabemos por qué. Yo, cuando ella se recuperaba, me quedaba yo muerto. Y así progresivamente. Y al final decidimos coger las cosas como pudimos y vinimos para acá. Cuando llegamos acá, nos llevaban, nos querían llevar a unos sitios de brujos y cosas de estas. Yo estaba medio inconsciente en el taxi. Y fuimos a una dirección y no encontramos nada. Y yo me senté allí en el taxi y dije, Dios, si realmente existes, por favor, no quiero ir a ningún sitio de estos. Fuimos a la otra dirección y no lo encontramos. El taxi no entendía por qué no encontraba las cosas. Volvimos a casa y una amiga que tenemos nos dio un teléfono. Llamamos y nos conocimos de Dios. A una pastora, la pastora Gloria. Gracias a ella yo conozco de Dios. Lo más bonito es que nos hemos curado de esto y yo tenía una enfermedad en la piel que todos los médicos decían que no era curable. Tenía todo el cuerpo lleno de llagas. Desde que estoy con Dios me se ha curado completamente el cuerpo sin ir ni a un médico ni tomarme nada. Y gracias a Dios, estoy feliz. Le pedimos un hijo y tenemos un hijo en camino. Y toda la gloria y toda la gracia se la doy a Dios. Gracias. Buenos días, Iglesia. Pues tenemos tantas historias para contar de todo lo que nos ha pasado tan fuerte, enfermedades, casi pierdo conocimiento, yo intentaba suicidarme muchas veces y Dios siempre me ponía una luz en la cara y me decía que tenía otra cosa para mí mejor. Gracias a Dios, por mi esposo nos vinimos aquí, decidimos coger las maletas y buscar nuevos caminos y nuevas cosas. Y lo más bonito es que él no creía nada en Dios y ahora cree más que yo, más, pero bueno, no puede ser porque los dos creemos igual. Pero la Biblia la entiende tanto más que yo que no lo puedo explicar porque yo hace 11 años, cuando tenía 11 años ya leía la Biblia. Me aparté y luego volví. Pero él solo tiene 5 meses de conocer la Biblia y la interpreta mejor que yo. Y la Biblia nos habla todo lo que nos va a pasar, lo que nos está pasando, nos consuela, nos dice todo. Y ahora creo que estamos pasando la historia de Job, pero Dios dice en la historia de Job que pronto acabará todo. Amén. Vamos a orar por usted. Él dice que me dijo, cuando lo escuché, que dijo, no me van a creer en España, se van a burlar de mí. Pero yo le voy a hablar de Cristo, que Dios sí existe. Y vamos a enviarlos como misioneros, que Dios los use en ese país. Vean, en 15 días, extienda su mano, pida la bendición de Dios para ellos. Y Padre, te damos gracias por usar esta tierra para restaurar personas. Cuando tantos se quieren huir de nuestra tierra y reniegan de nuestra tierra. Esta es tierra de bendición, porque aquí está el poder del Espíritu Santo y la palabra tuya que sana, que libera y restaura vidas. Te damos gracias por esta pareja, Señor. Pedimos que toda obra que el diablo quiera seguir actuando en ellos sea resistida y atada en el nombre de Jesús. Que la obra perfecta que comenzaste en ellos la continúes a perfeccionarla y que tú lo restaures en el poder del Espíritu. Señor, envíalos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dale poder y denuedo del Espíritu a estos hijos tuyos para hacer bendición en esa nación. Señor, oramos por provisión económica, por bendición, que les abras puertas de trabajo y de bendición, porque ellos son tus hijos, benditos del Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús y los enviamos como iglesia con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hace 8 días estuvimos trabajando el tema. ¿Cuántos recuerdan los que estuvieron hace 8 días de qué hablamos? Los camilleros del rey, ¿verdad? Y yo creo que nadie, ninguno de los que vino, va a olvidar el impacto que produjo la obra de teatro. Varios me dijeron: pastor, usted sí sabía lo que estaba pasando. Todo estaba fríamente calculado. Fue una experiencia muy buena. ¿Y cuántos de ustedes esta semana han podido bendecir a alguien y haberle ayudado a llevar la carga? ¿Cuántos de ustedes han bendecido a alguien? Hermano, yo le ayudé a llevar la carga de alguien. ¿Cuántos de ustedes recibieron bendición de alguien, verdad? Alguien me ayudó a llevar la carga. Ayer fui a visitar a unas personas y alguien me decía: hermano, es la bendición de poder tener camilleros, personas que nos ayudan a llevar las cargas el uno con el otro. En Marcos capítulo 2 encontramos la historia y hoy vamos a hablar una temática que la he dividido en algunas partes. Vamos a ver, trabajamos 2 temas acá y dentro de 8 días trabajamos más temática de acá. Bajo el tema: ¿qué encontró el paralítico en Jesús? ¿Qué encontró? Porque recuerdan, ¿lo llevaron a quién? A Jesús, dijimos hace 8 días. Ahora, ¿qué encontró en Jesús? Y vamos a hablar varios punticos. Hoy hablamos 2, entre 8 días vamos a ver si trabajamos otros. Capítulo 2 de Marcos. Entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿Está lloviendo? ¿No es una bendición? Claro, hermano, sí, una bendición. Sí. El Señor es quien nos da la agüita también. Se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. ¿Y qué pasó? ¿Qué estaba haciendo allá? Les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, a ver, repita las palabras que dijo. ¿Qué le dijo? Hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a trabajar el tema dentro de 8 días del perdón, de la confesión, del pecado. Pero vamos a centrarnos en 2 punticos hoy. ¿Qué encontró primordialmente el paralítico? ¿Por qué la casa estaba llena? ¿Qué era el atractivo? ¿Por qué la casa estaba llena? ¿Qué notaron ustedes? ¿Qué estaba pasando allá? Imagínense un culto, una reunión. ¿Qué estaba pasando allá? ¿Por qué estaba rotada la casa? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba predicando la palabra. Predicando la palabra. ¿No le parece que será una gran bendición y un sueño para nosotros el día que esta iglesia esté abarrotada? Porque la gente diga: Jesús está predicando la palabra. Que diga usted: vea, hago lo que sea, no me pierdo eso. Llego temprano y me las ingenio para entrar. Porque quiero que escuchar la palabra. Porque la palabra es lo que más está escaseando hoy en las naciones. En las iglesias hoy ya muy poco se escucha la palabra. Grandes predicadores que uno escucha, grandes por la fama y la propaganda y todo lo que le hacen y por los auditorios que llenan. Pero usted va y los escucha, no abren ya ni la Biblia. Ya ni la Biblia la expone. Los grandes auditorios se están llenando de positivistas, de los que dan masajes al alma. Positivismo que te hace sentir chévere. Pero muy poco se escucha hoy la palabra del Señor. Y el Señor ha dicho, mira, hay muchos que dicen que yo hablé, pero yo no les he hablado. Yo no he hablado. Porque cuando el Señor de verdad habla, su palabra entra como le entró al profeta. Toma este libro y cómela. Y cuando la comí, fue dulce a mi paladar, pero entró a mis entrañas y fue amarga. Es la paradoja de la palabra del Señor. El falso profeta solo da lo dulce, pero no da la amargura. La amargura que produce una palabra que me confronta y me llama a la obediencia, al arrepentimiento, que me llama al cambio de vida, que me llama a tomar decisiones frente al pecado y frente a condiciones que no agradan a Dios. Hoy los falsos profetas y los positivistas solamente te hablan de una palabra que no lleva al arrepentimiento, al cambio de la vida. Cuando Jesús hablaba, conmovía a los auditorios y generaba algo. Algo generaba. En algunos decían, démosle piedra, este es un endemoniado, no lo aguantamos. Pero había otros auditorios que decían, nunca hemos oído hablar un hombre así. Derretía el alma de ellos. ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando nos exponía las escrituras? Había quebranto en las entrañas, porque sacude lo más fuerte que hay en nosotros, que es la entraña, donde está acumulado tanta maldad en nuestro corazón. Jesús hoy ya no está hablando en muchos auditorios. No hay cosa más dura que es el silencio de Dios. Y precisamente lo que el pueblo de Israel había experimentado era un silencio de Dios. Yo no creo que pueda suceder algo más terrible para uno el día que el Señor decida no hablarle, que decida quitar los maestros. Quitaré los maestros, quitaré los profetas, los que les hablan la palabra. Eso sí es terrible, y eso está pasando en Europa, cuna de la Reforma. Ya no se expone la palabra, y él lo ha dicho, no hay. Y los que han venido de allá, no hay palabra. No hay quien predique. Y va uno a tantos lugares del mundo, no hay palabra. Hay muchos contadores de fábulas con doctorados, como dice el Señor, se levantarán contadores de fábulas. Y un contador de fábula es fascinante escucharlo, pero no hay palabra de Dios. Palabra que sea como espada dos filos, que parte el alma y el espíritu. Palabra que quebrante el corazón. Palabra que arda, prenda fuego en el alma, que arda de pasión por Él. Es solo la palabra de Él. Y mire lo que dice el profeta Amós, una profecía que ya se dio para esa época. Dijo, en los postreros días esto va a pasar. Y mire, está sucediendo. Y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. ¿Ustedes saben lo que es tener hambre? ¿Saben eso? ¿Qué horas son? ¿Ya tienen hambre? Él empieza a rugir por allá por dentro, ¿cierto? ¡Ay! ¡Hambre! Pero eso es de eso. Pero dice, no de la bandeja paisa, ¿sino de qué? Ni de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra. ¿Y qué? No la hallarán. Usted dirá, ay, pero no están las Biblias. Usted puede tener la Biblia y Dios aún así no hablarte. Y leerla y Dios no hablarte. Podemos predicar este texto y aún así Dios no hablar. Terrible. Y la gente va a pagar el precio que sea, por escuchar palabra. Por eso a uno le duele muchas veces, porque en nuestra iglesia uno sabe que hay gente que la tiene todas las comodidades y les da pereza venir a escuchar la palabra. Y dice el Señor, búsquelo ahora que pueda. Porque llegará el día en el cual se cerrará la palabra. El Señor quitará los pastores, los maestros, los que enseñan bien, y tú quedarás en manos de puros charlatanes. No hay cosa más terrible que uno saber que está mal orientado, que está en manos de un charlatán, en manos de un falso profeta. Eso es castigo de Dios, juicio. Terrible. Por eso el Señor dijo: les enviaré espíritu de error y de engaño para que crean en la mentira, ya que no quisieron creer a la verdad. Y hay personas acá que vean: es que está caliente, es que está frío, es que está tarde, pero es que, pastor, es que vivo a 5 cuadras, entiéndame. ¿Cómo no voy a llegar tarde, pastor? Es que entienda. Entonces, llegará el día en el cual se cierra la palabra, la oportunidad. Hoy este libro, ay hermano, cómalo y disfrútelo. Hoy hay tantas Biblias en las casas llenas de polvo y no la leen, y no la leen, no la meditan, no la disfrutan. Yo recuerdo una amiga que conocí y me dijo: yo estuve en la China, fui misionera en la China. Y dijo: ustedes no saben lo que es vivir en una nación donde no hay palabra, donde no hay maestros, donde no hay Biblias. Terrible. Dijo: conocí en una aldea. Una aldea, bueno, hagamos la pausita para los celulares mientras tanto. Búsquenle la carterita. ¿Dónde estábamos? En Rusia, ¿cierto? En China. Una amiga en la China me dijo: vea, yo estuve en una aldea donde habían una aldea en China. ¿Cuántos pueden ser? Son miles. Digo, había una Biblia. Llegó una Biblia. ¿Y sabe qué hicieron ellos? La despedazaron. La despedazaron en el sentido bueno. Cada uno se llevó una hojita y decidió memorizarla y aprenderla. Y cuando ya la sabía, la compartió con otro. Y así ellos trataron de ingeniársela para estudiar la escritura. El Señor dijo: al que más se le da, ¿qué? Más se le demanda. Mira, usted le di profetas, le di palabra, le di instrucción, le di consejo, le di todo. Y usted no vino. Pero están aquí los que han venido y han escuchado la palabra. Esta iglesia es una iglesia muy bendecida y muy hambrienta por palabra. Cuando tuvimos ahora el seminario pasado, eso fue impresionante, tener más de 500 personas inscritas tomando cursos para aprender la palabra. ¿No le parece una bendición esta iglesia? Es una iglesia muy bendecida. Yo tengo tantos amigos que pastores, aún de Colombia, y me han dicho: no puedo creer que haya tanta gente interesada en estudiar la palabra, porque eso se ha perdido hoy en día. Traigan paralíticos, traigan gente que está sufriendo, pero dígale: yo no lo llevo a que se entretenga, yo no lo llevo a un show, yo no lo llevo a un espectáculo, lo llevo porque Jesús habla, porque Jesús te dará palabras de vida eterna, va a nutrir tu alma, va a darte razón y propósito para la vida, te va a dar orientación, te va a dar consejo. Es la palabra de vida la que nos sostiene a todos nosotros. Hermanos, si el Señor le dice a usted: listo, le doy carro, le doy casa, le doy futuro, le doy todas las posibilidades, pero no le doy palabra, ¿usted con qué queda? ¿Se nota? Eso es lo que ha hecho el mundo capitalista. Dejó la palabra, dejó la iglesia, dejaronla al Señor y se dedicaron a buscar cosas materiales. Y ahora están muertos de sed, muertos de hambre. No les llena, se están suicidando porque no les llena. Por eso Pedro dijo: Señor, ¿dónde quién iremos? ¿Quién más? ¿Quién más nos puede dar palabras de vida eterna sino el Señor? Que ojalá pueda usted decir: oh, cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Que en ella usted encuentre deleite para el alma, la palabra de la vida, que es lo único que te mostrará el camino de la vida eterna. Escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, para que usted no vaya a pensar que va bien y de pronto descubre que va mal. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, ¿verdad? Pero su fin es de muerte. La palabra es la que me dice a mí, mira, vaya por acá, no se tuerza por acá, no se meta en esto, no tome esta mala decisión, no se meta en ese negocio, no se meta en esa relación. Es la palabra, es la palabra. La palabra es la que te da orientación. Nosotros le apuntamos aquí a la escritura y por eso hemos formado ahora y nos estamos preparando para este seminario. Ya elegimos las personas que van a ser parte de ese grupo. Y les vamos a traer conferencistas internacionales, gente que les dé un empuje fuerte y nos enseñe sólido la escritura. Porque queremos volvernos unos apasionados por la palabra del Señor. Que un día esta iglesia se abarrote de gente que quiera escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Pastor, queremos ir allá, queremos ir a esa iglesia. Y que Dios nos siga bendiciendo hablándonos, porque el día que no nos hable, estamos en angustia y desesperados. Eso sí será morir de hambre, desmayar de hambre, porque no hay palabra. ¿Saben una cosa? Dicen los teólogos que el infierno más grande que va a experimentar la persona que muere sin Cristo en el infierno es el infierno de la sed de Dios. Sed de su presencia y saber que ya no lo tiene y ya no puede disfrutar su presencia. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, ahora que puede, ahora que puede. Llamarle en tanto que está cercano. Ese es el tiempo para uno decir: Señor, hoy que puedo, hoy que estoy vivo, hoy que tengo posibilidad, hoy que tengo transporte y tengo medios, hoy te busco. Yo he visto gente muriéndose, gente muy mal, que le dicen a uno: que diera por tener lo que usted tiene, más años de vida, más posibilidad. Para haber ido a la iglesia, para haber levantado mis hijos en el temor de Dios, para haber levantado mi vida alrededor de la palabra. Bendicen ustedes al Señor por la palabra, ¿verdad? ¡Qué bendición de su palabra! Eso es. Ella es la que nos sostiene. Ella es la que nos sostiene. El Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. No toda bandeja de paisa que usted se coma o sancocho con cola trifásico. No solo eso te tiene vivo. Es que mira lo vivo que está, lo nutridito y lo gordito que está. Es que come bien. No. Hay unos que tienen nombre de que están vivos, pero ya tienen la lápida encima. Huelen a formol, dice el Señor. Ya están muertos. La vida no es necesariamente lo que usted coma, es la nutrición espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Ese sí está vivo para el Señor. Ese que está nutrido espiritualmente, ese sí está vivo. Ese sí está vivo. Y mire cómo lo sostiene el Señor a uno, su palabra. Me encontré en esos días, el Señor puso en mi corazón ayudarle con la camillita a alguien y hacía días no lo veía y le dije: ¿cómo has estado? Y me dijo: pues llevo 4 meses que no tengo contrato, no tengo trabajo. Le dije: entonces, ¿de qué vives y cómo vives? Todos los días el Señor manda el maná, ¿verdad? Ese es el Padre Celestial que cuida a sus hijos. Tú no vives por tus ahorros, por tus promesas, por lo que tienes invertido. Vivimos por fe, caminamos por fe, sostenidos en sus promesas y en su palabra, en un padre que cuida de sus hijos y que dijo: yo los cuido, yo los sustento en esos desiertos. Y yo le recordaba a este amigo que cuando el pueblo de Israel se estaban quejando, y bueno, porque no tenían abundancia y todo lo que vivía en el desierto, el Señor le dice en Deuteronomio 8, le dice: venga, hagamos una evaluación. En todos esos días de escasez que ustedes han vivido, ¿les ha faltado la comida? ¿Y qué dijeron ellos? No. Es más, cuando pidieron una carta extra, menú extra, se los di. Se le acabaron los zapatos, que para uno es mucha angustia, ¿cierto? Con los hijos, los zapatos, uy, los tenis. Y a usted se le acabaron. Es increíble que podían durar unas chanclas allá 40 años. ¿Cuántos de ustedes le han durado una chancla 40 años? Que uno diga, Señor, este zapatico, 40 años, padre. Yo creo que uno debiera orar por los zapatos, ¿cierto, Señor? Así, hazme un milagro en los zapatos de mi hijo, que no los rompa. Que no le crezca el pie, Señor. ¿Te acuerdas que a las chinas en la antigüedad a las niñitas les amarraban los pies? Bien, para que no les creciera. Pero ahí no era por economía, sino era porque pies pequeños para los orientales era una mujer linda. Pero uno debiera decir, Señor, mira, que no le crezca el pie. Pero bueno, uno confía en la provisión del Señor y en su palabra. El que está aferrado a esto ha confiado que Dios, en medio de los desiertos, ha prometido sustentarnos y hacer brotar agua de la roca, hacer florecer un desierto de donde no hay. Ese es el Señor. Todos ustedes conocen cuando vivimos la crisis tenaz en el terremoto. No teníamos absolutamente nada, 500 mil pesos en el banco. Y yo por primera vez le digo a la gente, váyase, se acabó esta iglesia. Y todos los poquitos que han ahí, pero pastor, ¿cómo es que nos vamos a ir? ¿Cómo es que acabó la iglesia? ¿Cómo es posible esto? Y yo dije, no, Señor, yo no sé qué hacer. ¿Para dónde irme? Y yo no sé, entonces se acabó. Entonces orando, el Señor me dijo, predíqueles cómo yo los mantuve en el desierto. Y cómo hice florecer un desierto. Y que me crean a mí. Que crean en un Dios que puede hacer milagros. Y yo predicaba la palabra de cómo Dios sostuvo un pueblo 40 años en un desierto. Y la gente aplaudía, estaban emocionados. Pero cuando terminaban, nos pasa mucho a los predicadores, nos vamos detrás y dicen, sí, ¿y qué? Ahora todos creen, ¿pero qué? Yo no veo el agua, yo no veo brotar esto. Yo no veo florecer el desierto. ¿Le ha pasado eso a usted o no le ha pasado? Poquitico, solamente al pastor. Que uno escucha un mensaje, ay, sí, pero al otro día me llegó la cuenta. Pero Señor, ayer me dijo, ¿y ahora qué hago? Señor dijo, créame a mí. Hermanos, y el Señor nos mantuvo con la palabra. Y cuando menos pensamos, brotó agua del desierto. Y germinó el desierto. Y brotó provisión de la roca. Y Dios nos dio todo esto por su gracia. Hay que recordar siempre su fidelidad, su provisión, y que Él en su tiempo responde. ¿Usted lo cree o no lo cree? Dice, sí, pastor, ¿pero qué no? Entonces anímelo, que tiene una cara de tristeza al lado. Dígale, hermano, créale a Dios y a su palabra, porque es la que te sostiene. Es la que nos sostiene a todos nosotros. La palabra, sus promesas. ¡Qué bendición! Muy bien, hermanos. Primer punto, ¿qué aprendió usted de este? ¿Qué aprendió? Que ojalá usted venga aquí a qué. Y traiga a alguien a qué. A escuchar la palabra. Lo segundo que encontró el paralítico, a ver si ustedes me dicen qué fue lo que encontró. A ver, díganme ustedes, versículo 5. ¿Qué creen que encontró? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. A ver, ¿qué encontró? Fue la segunda cosa que encontró. ¿Ah? ¿Perdón de pecados? ¿Qué encontró? Aceptación. ¿Por qué? ¿De dónde sacó usted eso? ¿En qué texto de Mardoqueo lo encontró? ¿Qué le dijo? Le dijo, hijo. Encontró papá. Increíble, encontró papá. Este paralítico hacía muchos años no escuchaba la palabra hijo. Yo creo que hacía mucho tiempo en su vida que nunca la había escuchado. De los religiosos nunca, porque es más, los religiosos no trataban las personas a esa forma. Eso era rebajarse. Eso era rabí, maestro. Eso no era decir hijo. Eso estaba muy arriba. De la familia, yo creo que nunca, porque ¿qué representaba este paralítico para la familia? una carga, hermano. Pobre viejo desgraciado, no traje nada a la casa, hermano. ¿No? Una carga. Este tipo no lo iba a escuchar nunca. De los que pasaron alrededor, ¿cuántas personas pasaron? ¿Y qué le de pronto qué le dijeron? Cuando él pedía, mira, no hay cosa más dura para un pordiosero que es pedir. ¿Y qué es lo que más escucha el pordiosero todos los días? ¿Qué hay? No hay. Cuando uno va en el carro y para en el semáforo, pasan los tipos que hacen piruetas, maromas, ya no saben qué ingeniarse, los pobrecitos. Unos ya cogen la señora y la cuelgan acá. Y ¿qué hace? Y bicicleta encima. Y fuera de eso, ¿qué le dice la gente? No hay. No hay cosa más dura para el ser humano que es experimentar puertas cerradas, rechazo, quítese de acá, huele maluco, harapiento, andrajoso, drogadicto, prostituta, alcohólico, problema para la sociedad, problema para todos nosotros. ¿Cuántos papás? Eso es lo que le han repetido todo el tiempo a los chicos. Esto es una carga más, una boca más, un encarte para nosotros. No hay cosa más dura para el ser humano que es experimentar el rechazo. El rechazo, y la sociedad y la familia y todo el mundo nos ha colocado una cantidad de avisos en nuestro cuerpo que nos dicen, ahí va el problema, ahí va el alcohólico, ahí va el drogadicto, ahí va la prostituta, ahí va el depresivo, ahí va la persona que es un problema para la sociedad. Este hombre pudo haber escuchado todo. Y Jesús le pudo haber dicho de muchas formas. De verdad, ¿qué es lo mínimo que Jesús pudo haberle dicho a este hombre antes de decirle hijo? ¿Qué le pudo haber dicho? Paralítico, hágase acá. Y está bien, ¿le está diciendo mentiras? No. Paralítico, venga. Pero no usa ese término. ¿Qué otra cosa le pudo haber dicho? Llevado hacia este lado. Hasta rima, ¿no? Pues sí, llevado a Sete a este lado. Problema social a este lado. Vamos a ver qué hacemos con usted. Vamos a ver qué hacemos con usted. Una persona acá, que es un médico que Dios ha tratado con su vida de una forma especial, ha tenido un deseo profundo de comenzar una fundación para ayudar a personas. Bueno, realmente ya la comenzó, lo nombraron director de esa fundación, para comenzar a ayudar a personas que están sufriendo con el tratamiento de cáncer. Él mismo lo vivió. Y una de las cosas, como médico, dice, mira, yo tenía todo, los recursos y las amistades y todo, y no saben cómo me trataron. ¿Cómo me trataron? ¿Qué de aquellos que no tienen nada? ¿Quién hable por ellos? Y no hay cosa más dura para el ser humano que es experimentar constantemente que no hay quien le importe su vida. El rechazo. Usted no tiene recursos, usted no es nadie, usted no tiene influencias, no hay quien hable por usted, usted no es importante. Este hombre pudo haber escuchado de todo cualquier cosa de Jesús, pero nunca la palabra hijo. Hijo es tenaz. Porque solamente Jesús vino a introducir el concepto de hijo. Por primera vez, los discípulos escuchan que Él les dice, ustedes van a hablar con su papá y le van a decir, padre. Así hablarán con su papá, padre nuestro. Porque la gran ausencia del ser humano en el planeta Tierra es la ausencia de papá. Es el vacío profundo emocional que todos cargamos, ese tanque emocional que no lo llenó papá. Y por eso esas niñitas van y se prostituyen buscando un papá. Y la gente va desesperada, quien busque, quien llene sus vacíos en droga, en alcohol y en todo. ¿Quién me abrace? ¿Quién me dé afecto? Y por eso Él viene a ponernos en contacto con papá. Cuando el hijo pródigo se fue de casa, lo que él más le dolió y sabía para él que era más difícil era que él pensaba que ya había perdido a papá. Y por eso él prepara su oración y dice: regresaré a casa y le diré: Padre, ya no soy digno de llamarme tu hijo. Precisamente lo que nosotros más experimentamos por el pecado y por el rechazo social es que yo no soy digno. ¿Cómo puedo orar a Él? ¿Cómo puedo hablar con Él? Es que mire cómo vivo, mire mi condición. Yo no soy digno. Y por eso muchos pródigos que están retirados fuera de casa, el mayor trabajo que ellos tienen es regresar a casa y decirle: papá. Porque ellos piensan que como toda la sociedad y todo el mundo lo rechazó, papá les va a decir exactamente lo mismo: apártese de mí, vil pecador. Y cuando este pródigo regresa, precisamente lo que el padre menciona es lo que él necesita. Y dice: ¿y cómo no he de hacer una fiesta a este hijo que se había perdido? Usa el término hijo nuevamente. Porque el hijo se fue de casa. El hijo se fue de casa. ¿Saben qué fue lo más tenaz y lo más duro que experimentó Judas? Miren ustedes este texto. Lo más duro para Judas fue esto. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: ¿qué? No, no me diga amigo. Decime traicionero, decime Judas miserable, traidor que me apuñalea por detrás. Yo que te di todo y mira con la que me pagas. No, dígame todo lo que quieras, pero no use el término amigo. ¿Sabe cuándo Jesús usó ese término? ¿Sabe cuándo lo usó? Juan 15 les dijo, los llamó a ellos: ya no los llamaré más mis siervos, sino que los llamaré amigos. Lo que el Señor declaró para usted, Él no lo cambia aunque usted cambie. ¿La entendió o no la entendió? Aunque sea su condición distinta, aunque usted peque, aunque se aleje, aunque usted esté lejos de la presencia de Dios, Él seguirá llamándote hijo e hija. ¿Cuántos de ustedes, a pesar de todo lo que hacen sus hijos, usted le dice a sus hijos: hijo, hoy usted regó la sopa, ya no es hijo, ya lo desheredo? A ver las notas, ¿cuánto es? ¿Cuánto sacó? 4.99, no es hijo. Yo no sé, era en mi época, ¿no? Que era la máxima que yo sacaba. No. Hermanos, ¿no les emociona que tenemos un papá que Él nos sigue llamando por lo que somos delante de Él a través de la persona del Señor Jesucristo? Hijo, vuelve a casa. A la fiesta está esperando por ti. Él es un padre que no cambia. Y algo que encontró el paralítico fue algo que él nunca tenía: una familia, un papá. Es el mayor regalo que pudo haber encontrado, a una familia y a un padre. Uno de los grandes descubrimientos para mí en mis comienzos de vida cristiana, porque me levanté también sin papá, fue haber entendido por primera vez que Él era padre para mí. Y nosotros tendemos a ver al Señor a través de la lente de los padres terrenales, pero entenderlo crea una revolución profunda, porque Él es Padre que nos ama con amor eterno. Por tanto, Él prolonga misericordia para nosotros. Y el regalo de habernos dado una familia, de darnos hermanos, camilleros que nos ayudan, que nos levantan cuando caemos, que oran por nosotros, que nos esfuerzan, que nos animan. Es el gran regalo de Dios. Y esto fue lo que este hombre encontró. Un papá. El padre vino a buscar las ovejas perdidas. El padre vino a buscar a todos aquellos que se han salido del camino. Y nos ha dicho: ven, hijo, a casa. Vuelve. ¿Por qué buscamos en tantos otros lugares al papá el amor y el afecto que solamente papá puede dar? Por eso el Señor, algo que hace todos los días es esperar por nosotros. Hijo, ¿tienes tiempo para mí? No hay cosa más dura que llegar a la edad en la vida en el cual los hijos le digan a uno: no tengo tiempo para usted, papá. Estoy ocupado, estoy en mil cosas, estoy en compromisos, estoy en reuniones. Es muy difícil aprender a aceptar la bendición de tener papá. Y parte de la lucha de nosotros es porque siempre creemos que Él no nos puede aceptar, que Él no nos puede perdonar, que Él no nos puede restaurar. Entonces vivimos marginados, vivimos alienados como el hijo pródigo, el otro que se quedó en casa. Estaba en casa, nunca se fue, pero dijo: yo nunca he disfrutado. No he disfrutado la bendición de papá. ¿Cuántos de ustedes disfrutan la bendición de su Padre Celestial que los ama con amor eterno y por tanto ha prolongado misericordia? ¿Y qué ventajas tiene un hijo con usted? ¿Qué ventajas tiene un hijo con usted? Usted dirá, pues algún papá dirá: no, pues que le casco tres veces la hermana. No, no, pero ¿qué ventajas tiene usted como hijo? A ver, ¿qué ventaja tienen sus hijos con usted? ¿Qué piensen? A ver. Protección. Uno se la juega por los hijos, ¿sí o no? No toque a mis hijos. ¿Qué más? Provisión. Provisión. Ustedes han visto uno de estos chiquillitos, a Violeta, los chiquiticos bebés que están acá, con un nivel de estrés brutal. Yo he visto, ¿usted lo ha visto? Y le están dando droguita para el estrés. ¿Y tiene cuánto? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto? 2 añitos. Y dice que le dan droguita para el estrés, que porque está muy preocupada por el futuro, porque la crisis económica está muy dura en Europa y esto puede afectarnos a nosotros. Ya no está mandando giros al Quindío, la zona cafetera se está afectando. Entonces no sabe el futuro. Esos chicos están tranquilos porque tienen a papá. Tienen papá que provee, tienen mamá que provee, tienen hogar. Todo les preocupa menos eso. A mí me cuesta porque el Señor nos dice: si ustedes no se hacen como niños, no entrarán al reino de los cielos. El niño descansa en papá y confía que el Señor cuidará de ti, que el Señor cuidará de nosotros. ¿Usted lo cree o no lo cree? Hay veces cuesta, ¿verdad? Pero pastor, sí, pero es que ya me llegó el recibo, ya me llegó el arriendo, ya me llegó esto. Hermanos, aún así hay que confiar y creer que papá cuidará de nosotros. Que cuidará de nosotros. Como el Señor le dijo a los discípulos: no se preocupen, manada pequeña, porque a vuestro Padre Celestial os ha placido daros el reino de los cielos. Somos sus hijos y Él cuida de nosotros y Él provee para nosotros. Encontramos un papá que cuida y que dice: mira, yo nunca, nunca me voy a olvidar de ti. Le di ese título, es mi hijo y nos cuidará. ¿Cuántos de ustedes disfrutan el haber de verdad un día haber encontrado al Padre Eterno, verdad? Si de verdad lo encontró, decir: Señor, encontré un padre, encontré una familia, encontré un Dios que me ama y que me cuida, que me perdona y que no me rechaza. Y quisiera animarles a ustedes de que escucháramos esta carta que la trabajamos un día en Sanidad Interior y aprovecháramos para orar un momentico, esos minuticos, y reciba este mensaje como una carta de Dios para tu vida, que lo recuerdes en la condición en que haya llegado, como paralítico, como estés. Para ti. No importa la condición en que estés, recibe esta palabra del Señor para ti. hágalo con el corazón, sin distraerte. Amado hijo, puede ser que tú no me conozcas, pero yo sé todo acerca de ti. Yo sé cuándo te sientas y cuándo te levantas. Todos tus caminos me son conocidos. Conozco cuántos cabellos hay en tu cabeza. Pues fuiste hecho a mi imagen. Te conocí desde antes que fueses concebido. Te escogí cuando planifiqué la creación. Fuiste un error. Todos tus días están escritos en mi libro. Fuiste hecho maravillosamente. Yo te formé en el vientre de tu madre. Te saqué de las entrañas de tu madre el día en que naciste. He sido mal presentado por los que no me conocen. Yo no estoy lejos ni enojado, soy la completa expresión del amor manifestado en mi Hijo Jesús. Es mi deseo amarte simplemente porque fuiste creado para ser mi hijo y yo ser tu padre. Yo te ofrezco más de lo que tus padres te han dado o te darían jamás. Porque yo soy el Padre perfecto. Toda buena dádiva que recibes procede de mí. Yo soy tu proveedor y suplo todas tus necesidades. Mi plan para tu futuro está lleno de esperanza. Porque te amo con amor eterno. Mis pensamientos hacia ti son incontables como la arena del mar. Yo estoy en medio de ti y te salvaré. Me gozaré sobre ti. Nunca dejaré de hacerte bien. Si oyes mi palabra y la guardas, serás mi especial tesoro. Deseo plantarte con todo mi corazón y con toda mi alma. Deseo mostrarte cosas grandes y maravillosas. Si me buscas con todo el corazón, me encontrarás. Deleítate en mí y yo te concederé los deseos de tu corazón, porque yo soy el que pongo en ti el querer como el hacer. Yo soy tu gran consolador. Soy el Padre que te consuela en todas tus tribulaciones. Yo estoy cerca de ti cuando tu corazón está quebrantado. Como el pastor carga su oveja, yo te he llevado en mi corazón. Un día quitaré toda lágrima de tus ojos y todo el dolor que has sufrido en la tierra. Yo te amo tanto que envié a mi Hijo Jesús para que tengas vida. Él es la representación exacta de mi ser. Él vino a demostrarte que yo estoy por ti, no contra ti. Y para decirte que no me acordaré más de tus pecados. Jesús murió para que tú te reconciliaras conmigo. Su muerte fue la máxima expresión de mi amor por ti. Yo lo di todo por ganar tu amor. Ven a casa y celebraré la fiesta más grande que el cielo haya visto jamás. Yo siempre he sido y siempre seré padre. Mi pregunta para ti es: ¿quieres ser mi hijo? Estoy con los brazos abiertos esperando por ti. Solo tienes que recibir a mi hijo Jesús en tu corazón. Aprovecha estos momentos para orar en silencio. Tu Padre Celestial. Piensa en una palabra que Dios ha hablado de tu corazón, de todas esas promesas. Y si quieres venir al altar y derramar tu alma y tu corazón como pródigo, y decirle: Señor, gracias por haberme hablado hoy una palabra. Y quiero venir a derramar mi corazón delante de ti, dejar que me abraces, que me sanes, que me restaures. Que una gota de tu sangre caiga sobre mis heridas, de mi corazón herido y quebrantado. Dígale: Señor, he recibido tanto rechazo por tantos años en mi vida. Por tantos años me he arrastrado como un paralítico. Y lo único que he escuchado son palabras de que no hay esperanza para ti. Aún la culpa misma no me ha dejado en paz. No me siento digno de ser llamado tu hijo. Dígale: Señor, yo necesito en esta hora un abrazo de parte tuya. Tú has venido a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. La mesa está servida para ti, mi querido hermano. ¿Por qué corres todos los días buscando abrazos en otras partes? Buscando poder, buscando dinero, buscando otras cosas que no te sacian. Y dejas la mesa servida de papá. Vuelve a casa, hijo. No huyas más. No te escondas más. Él te ha traído esta mañana para hablar a tu corazón, hablarte a lo más profundo de tu alma, para que te restaures, para que experimente el amor del papá. ¿Por qué vives en casa y no disfrutas al padre? Seguramente tu corazón está lleno de mentiras que el diablo ha implantado en tu alma, de que no vales, de que no tiene sentido ni valor ni propósito tu vida. Así paralítico y todo, el padre no lo rechazó, no le dijo: eres una carga, eres un dolor, eres un problema. No vas a cambiar, tu situación no cambiará. Derrama tu corazón, mi querido hermano. Si quieres llorar delante de su presencia, dígale: Señor, yo quiero derramar mi alma delante de ti. Y quiero experimentar el abrazo de papá. El abrazo del Padre que solamente puede amarnos con amor eterno. Eterno, Él te ha amado. Voy a buscar a otros papás, otros que vengan y oren por personas, a que adelante los abracen. Y usted, ¿y dónde está? Dígale: Señor, sana mis heridas. No hay amor más grande que el papá pueda expresar por ti, que es que él haya dado la vida por ti. Y aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo tu Padre celestial te recoge. Él ha visto tu soledad, Él ha visto tus crisis, tus lágrimas. Él ha visto la aflicción de tu corazón esta mañana. Y Él te ha traído para traerte sanidad, para restaurarte, para abrazarte, para decirte: hijo, ven a casa, hay fiesta para ti. Si Judas solamente hubiera escuchado las palabras del amigo y hubiera caído derretido llorando pidiendo perdón, hubiese tenido un papá que lo hubiera abrazado aunque lo traicionó, hubiese tenido un padre que lo hubiera abrazado una vez más. No permita que solamente el remordimiento y la culpa te condenen y te hundan, y que digas: para mí no hay esperanza, porque ya la embarré, porque ya no puedo salir. No permita eso. Dígale: Señor, yo me levanto esta mañana, y me levanto y vuelvo a casa, vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi familia, vuelvo a abrazar al Padre. Ora por una persona a tu derecha, a tu izquierda, tal vez sea su hermano, sea su padre, un familiar, un hijo, búscalo. Y dígale: hija, no tienes que buscar afecto ni prostituirte en lugares donde no te dan afecto ni amor. No tienes que buscar en fuentes extrañas. La fiesta está en casa, la fiesta está con papá. La fiesta está para ti. Señor, bendiga a mi hermano. Llénale de tu gracia, de tu amor. Que una gota de tu sangre caiga sobre su herida y sobre su corazón quebrantado. Esa parálisis que no te ha dejado, que encuentre el abrazo de papá que te diga: hijo, te amo. Aunque todo el mundo te ha rechazado, el Señor no lo hace. Oh Señor, bendiga a tus hijos esta mañana. Bendígales, Padre, en sus dolores, en sus angustias, en sus sentimientos de rechazo y de soledad, cuando creen que el papá los abandonó, que lo dejó sumergido en la crisis más profunda de la vida. Papá nunca te ha abandonado. Así como yo nunca abandono a mis hijos, papá nunca te abandona.